Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, emisión número 2160 en este lunes 20 de julio, pues pasados por agua. Qué tremendo aguacero tan sabroso ayer en la tarde, noche cayó en la ciudad de Mérida, muy rico, qué ricos son esos aguaceros cuando caen con ganas, ¿no? Cae la lluvia y moja. Pero bienvenidos, Manuel González en el control operativo con esta canción, Oh Pretty Woman, de Roy Orbison, lanzada en el 64, Manolo, ahora sí te fuiste muy lejos, grabada allá en los estudios de Monument Records en Nashville, Tennessee, compuesto por Orbison y Bill Des. Fíjense que con esto él se ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina en el año de 1991 por la versión en directo que hizo en el programa especial de televisión Roy Orbison and Friends, A Black and White Night. Buena canción, buena música. Quédese con nosotros, está el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales, nuestro community manager. Acuérdense que puede usted comunicarse directamente y permanentemente a través de redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos aquí para comentar, platicar, denos todas sus opiniones. Aquí estamos para comentar con usted. Y me acompaña en la conducción esta noche Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia que estamos también en Periscope a través de Twitter. Periscope. En vivo y a todo color. Aquí alrededor de todo el mundo, aunque usted no lo crea, lo que es maravilloso de la tecnología, ¿verdad? Cualquiera que tenga una computadora se conecta al Twitter o un teléfono, Periscope, y ahí estamos al aire para que nos vean. Sin embargo, ahorita nos tienen que escuchar por el radio porque no se oye bien. Ahorita le vamos a poner radio a nuestro set de estudio. Bien, y tenemos nuestros invitados. Hoy es noche de especialistas. Nos acompañan nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap, como cada 15 días. Vienen a platicar de temas relevantes y hoy déjeme decirle que es un tema muy importante. Nos acompaña el doctor Rolando Peniche Marcín. Él es el director de la Facultad de Odontología de la Universidad Anáhuac Mayap. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Mucho gusto, Roberto. Buenas noches. Laura, buenas noches. Un gusto estar aquí en el programa. Oh, qué bueno que nos acompañas. No, pues es un gusto, de verdad. No, gracias. Soy fan del programa. Hombre, gracias por escucharnos, doctor. Es un verdadero gusto. Bueno, la Universidad Anáhuac Mayap ha estado con nosotros desde el principio. Luis Ángel, que estudió ahí en la universidad, pues él nos trajo a la universidad antes de que terminara. Él, cuando terminó la carrera, bueno, ya se fue a trabajar a Alemania, pero mira. Luis Ángel nos trajo aquí a la universidad. Bienvenido, doctor. También nos acompaña el doctor Antonio Castaño. Castaño. Sí, estoy bien, ¿no? Seiker. ¿Lo dije bien, doctor? Seiker. Bienvenido, él nos acompaña, él es el profesor titular de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universidad de Sevilla y presidente de la Fundación Odontológica Social Luis Seiker. Ah, bueno, tiene tu nombre. Bueno, no, Luis, ahorita nos platicas. De mi abuelo materno. Ándale, mira qué interesante, de una fundación odontológica y que viene desde España. ¿A trabajar, doctor? ¿No? Sí, claro, con los amigos de la Universidad Mayas y con la Secretaría de Estatal de Salud. Correcto. Por cuarto año consecutivo estamos aquí, estamos encantados. Ya a Mérida le tenemos un cariño especial, incluso pienso que ya soy fan de vuestro programa, porque soy fan gracias, del profesor, doctor. Peniche, Rolando Peniche, pues seré fan también de este programa. Oiga, interesante la labor que desarrollan ustedes y en esto que platicamos antes de entrar al programa, qué importante es que universidades, fundaciones como la tuya, el mismo gobierno, el Estado, la iniciativa privada, pues se involucre en cuestiones de tenemos que hacernos cargo de ciertas áreas sociales. Y estaba yo leyendo los artículos para el programa del tema de odontología social. Qué importante es, porque por ahí entra todo, o sea, es el principio básico de la salud, el que tengamos una adecuada higiene bucal, etcétera, etcétera. O sea, es algo importantísimo para nuestra sociedad. Es importantísimo y hay evidentemente carencias prácticamente a nivel mundial. Fíjate. Por ejemplo, España, que tiene uno de los sistemas nacionales de salud, de asistencia sanitaria pública mejores del mundo y más completo, o sea, la persona más pobre del país tiene derecho a una operación de corazón abierto, una operación de cadera, aunque tenga 90 años y esté terminal. Tenemos un sistema sanitario público muy bueno, pero ¿quién es el patito feo? ¿Quién es la cenicienta del cuento? La salud oral. Fíjate. O sea, a mí llevo en esta guerra, ¿no?, en esta hermosa guerra por cambiar la situación, 25, 30 años, y nadie me supo explicar por qué en mi país una infección en el ojo, en el oído, en la nariz, en cualquier parte, en el codo, y sigan poniendo, la atiende el sistema público de salud. Y este agujerito que está entre el cuello y la nariz, pues está castigado a la no atención pública. Nadie me lo ha sabido explicar, ni en América, ni en África, ni en Europa. Interesantísimo, ¿no? Y además, si nos vamos a la fisiología y cómo está compuesto todo, los ojos, la nariz y los oídos están compuestos de tal manera a que le den la mejor percepción a la boca, porque la nariz está arriba de la boca para que huela, los ojos para que veas. O sea, estamos diseñados hasta... Es como si bloqueáramos en un carro, como dicen ustedes, en un automóvil, bloqueáramos la entrada de gasolina. Claro. Pues evidentemente aquello no funciona. Y nosotros lo dejamos a que funcione con telarañas, con limitaciones, con tal, ¿no? Ya digo que nadie ha sabido explicármelo. Y en esa lucha estamos. Y tengan de ahí claro, surge la fundación, sí, platícanos sí, un poco la historia. Sí, la fundación nace, es una historia bonita y a la vez impactante. Nos encontramos en Lima, en Perú, con motivo de nos invitaron ayer a impartir un curso de doctorado, estoy hablando del año 2003, wow. Y comprobamos que había una institución religiosa, el Hogar de las Caritas Felices, donde había niñas que habían sido forzadas, incluso algunas habían sido madres, de entre 11 y 14 años, muchas por familiares, una situación impactante. Esta institución, llevada por religiosas españolas precisamente, tenían sillones dentales. Tenían una donación, o sea, tenían los recursos materiales, pero le faltaban los cooperantes, los brigadistas. Claro, los... Y de ahí surge empezar a trabajar allí, vía Universidad de Sevilla, donde correcto. Trabajo. Ahí empezamos en el 2004, de ahí pasamos a trabajar en República Dominicana, wow. Después a Marruecos, siempre dándose el caso de que el enlace entre el país que nos recibe y nosotros se da por un alumno. Algún alumno que viene a hacer la maestría de salud pública oral con nosotros. Eso es maravilloso. Y no habla de necesidades en su país. Y ese ha sido el caso de Mérida. A través de Alex Cámara, doctor en odontología por la Universidad de Sevilla, pero cirujano dentista formado aquí en Mérida, hijo de Mérida, pues tenemos la suerte, la suerte excepcional de que nos pone en contacto también con un ser que pienso que es excepcional, y no porque sea mi amigo, que es el doctor Rolando Peniche, con gran visión, entonces asume el proyecto como propio y establece las bases, la infraestructura para que esto sea realidad. Es maravilloso, porque Rolando, perdona que te corté, doctor, esas vinculaciones que ha logrado la universidad. Estos son los resultados así maravillosos, es. ¿No, doctor? Así es, no, definitivo. Nosotros, nosotros creemos que el servir forma. Correcto. Forma corazones, forma personas. Todas estas acciones de ayuda son muy bonitas y la universidad, pues, desde su formación ha tenido esa filosofía de ayudar, claro, en todas las carreras y las del área de la salud, pues, más aún. Y yo he visto cambios impactantes en los jóvenes. Entonces, este tipo de acciones de ayuda comunitaria, pues, es una oportunidad para nuestros estudiantes. Por supuesto. De formarse, de ver las carencias que hay en la sociedad y suavizarse muchas veces el corazón para, correcto, ayudar. Y después de una jornada como esta, que son 15 días, son dos semanas prácticamente con el calorcito y sí, todo el día con el trabajando. Con el calor de la gente. Hay calor humano, ¿no? Claro. Y entonces, pues, ves la gran satisfacción que es al final. Y estoy hablando de alumnos de la Universidad de Anáhuac Mayap, de alumnos de otras universidades, de alumnos de España, y estoy hablando de alumnos, pero son profesionales, egresados, voluntarios que vienen a participar en esto. Sensacional, vamos a seguir platicando, no se me vayan. Interesantísimo el tema, sobre todo porque hemos hablado mucho aquí en el programa de esta nueva tendencia de emprendimientos sociales y que es el futuro de las empresas en nuestro mundo y en nuestro país. Vamos a un corte, Manuel, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Hearts on Fire se llama esta canción. Es una canción grabada por la banda americana de rock John Cafferty and the Baber Brown Band. Estos sí le pusieron un nombre larguísimo a su banda. The Baber Brown Band, los bebedores de la banda Café, ¿no? Ya saben que mi inglés es muy británico, así es de que no se preocupen ustedes. Pero gracias por acompañarnos. Linda canción, Manuel. Buena música. Esta no la había yo escuchado, Hearts on Fire. Creo que fue... Sí, ándale, la canción fue el sencillo de la película Rocky 4. Ándale, de ahí sí me había acordado, de allá de 1986. Hearts on Fire, corazones de fuego. Buena música, buena selección. Gracias. Gracias por acompañarnos, amigos. Déjeme decirle unas recomendaciones antes de continuar con nuestros invitados, que son muy importantes. Estamos a mitad del año, estamos ya con la víspera de cómo cerrar este año 2015, y una de las mejores inversiones, pues, es los bienes inmuebles. Y déjeme decirle que en especial Avenida Yucatán Privada Residencial, este desarrollo de nuestros amigos de Grupo Sadasi, que son residencias listas, llave en mano. Este concepto, miren, le va a encantar. Residencial Avenida Yucatán te ofrece dos diferentes modelos de casa, Santa Ana y Santa Lucía, ambos de dos niveles, tienen estas dobles alturas en la sala comedor que le da una amplitud tremenda a la casa, tienen tres recámaras, tres baños y medio, amplia cocina equipada con estufa, cochera techada para dos vehículos, sala, closets, vestidos, o sea, ya listos para que usted guarde toda su ropa en todas las recámaras, y además aires acondicionados. ¿A poco no está sensacional? Tiene comedor, terraza al aire libre, los mejores acabados. Mire, usted compra la casa y lo único que tiene que llevar es su hamaca y su hielera. Y ya después mete los muebles, por supuesto, excelente, ¿no? Pero ese es el concepto llave en mano de nuestros amigos de Sadasi. Además, Residencial Avenida Yucatán tiene el mejor estilo de vida para ti, porque es una privada cerrada con alta seguridad 24/7. Quiere decir que los 365 días del año tiene seguridad. Está muy cerca porque también su ubicación es importante. Está dentro de la ciudad de Mérida. Está a 5 minutos de Plaza Altabrisa, que yo digo que hasta menos. Estamos como a 10 minutos del centro. Está cerca del acceso al anillo periférico, está cerca de grandes centros hospitalarios allá en Altabrisa. Disfruta junto con tu familia de todas sus amenidades y de veras tiene dos parques sensacionales, tiene piscina, tiene área social, tiene chapoteadero para los chamacos. Bueno, tu familia la va a disfrutar. Y serán momentos inolvidables porque, pues, la seguridad, los niños pueden andar jugando, tiene ciclopista cada uno de los parques, Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Te voy a dar el teléfono para que hagas una cita, porque cuentan con asesores certificados que van a encontrar para ti pues el mejor sistema de crédito en el que puedas tener acceso. 688-6678, 688-6678. Haz una cita con ellos, platica y verás de lo que te digo. Y es una de las mejores inversiones, una residencia de esa naturaleza. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bueno, Laura, continuamos con nuestros invitados. Venga. Nuestros invitados de la Universidad Anáhuac Mayac, con el profesor y doctor Antonio Castaño Saker, que nos visita de España, que apenas llegó anoche, presidente de la Fundación Odontológica Social de Luis Saker, y por supuesto el doctor Rolando Peniche Marcí, director de la Facultad de Odontología. Y bueno, estamos platicando ahorita de esta brigada odontológica que está realizando la Universidad Anáhuac Mayap con la Fundación Luis Saker y la Secretaría de Salud en Yucatán. ¿Por qué no nos platican un poquito qué poblados van a visitar? ¿Cuándo empieza la brigada? Oigo que mañana ya. ¿Qué días van a estar? ¿Por dónde van a estar? Digo, para que la gente esté preparada. Claro. Y bueno, platíquenos un poquito, por favor. Bueno, mañana es la inauguración en una población que se llama Cacalchem, cerca de Motul. Está como a una hora y un poquito más de acá. Y después el siguiente, el miércoles, vamos a estar en Mococha, que es más cerca. Después Concal, Sisantún, Chumayel, Tecash, Chancón, El Cuyo, y el viernes de la semana que viene, el 31, cerramos en Río Lagartos. Wow. Es un paraíso, ¿no? O sea, sí. Bueno, cada uno de los lugares que mencionaste son preciosos. Bueno, a Motul en el camino podemos... unos huevitos motuleños, por motuleños, favor, no pueden fallar. Es una cosa espectacular, ¿no? Así allá es. En el mercado de Motul. Y hay un objetivo especial de atención en términos... Como que el objetivo es menores de 12 años, niños. Ah, ok. Mujeres embarazadas, diabéticos. Wow. Adultos mayores y desde luego la población en general, como comenté, o sea, la atención es diario hasta la que se termine, se acaba hasta que se acaba. Hasta que se termine la cola. Hay personas. Puede llegar toda la gente, toda la población. Totalmente. No hay un límite, no hay números, no hay. Hasta que llegue el último paciente, hasta ese momento se termina. Yo hago una invitación a todas las a todos los pacientes. Nos están escuchando entonces estas poblaciones a que vayan. Una cosa muy importante es que es sin costo. O sea, si toda la atención que se dé, odontológica, desde la preventiva hasta la restaurativa, resinas, vamos con la filosofía. Ustedes llevan todos los materiales. Y allá, pues, valga que esté aquí el doctor Antonio Castaño Saker, porque pues los materiales, hay un costo de la brigada de cerca de 400,000 pesos y wow. La Fundación Luis Saker lo está poniendo. Y esto es un tema de vinculación, porque está la universidad, está la Secretaría de Salud con toda su infraestructura, por camiones, supuesto, claro, el DIF también está participando. Entonces yo creo que es algo muy bonito que 2,200, la meta son atender a 2,250 pacientitos, ¿no? Personas, ¿no? 2,250 pacientes en estos 10 días. Niños debajo de 12 años, mujeres embarazadas y diabéticos, adultos mayores, diabéticos y población en general. Que van a ser los primeros en sí, vaya un poco, okay. Aprovechando el tema de diabéticos, que hay un índice de diabetes en Yucatán muy alto. Claro. Y pues que sí, entre la Coca-Cola y la cochinita. La boca es una de las primeras cosas que se afectan, ¿no? Si tienes diabetes, anda... Bueno, refresco de cola, perdón. ¿Verdad? Claro. Todos los diabéticos de estas poblaciones que aprovechen ir a una revisión. Sí, ¿no? Porque tienen que tener un cuidado especial. Oye, doctor Antonio, ¿te dejaste venir desde Sevilla con todo entonces? ¿Cargaste con todos? ¿Y cuántos muchachos vienen acompañándote, doctores, que van a estar en esta campaña? Vienen 8. Y además de una multiculturalidad curiosa. Porque, mira, interesante. Siendo españoles todos, porque Alejandro también ya lo es, tiene la doble nacionalidad. Alejandro es yucateco formado entre Mérida, como decías antes, y Sevilla, ¿no? Ya es un poco sevillano después de 9 años correcto, estar con nosotros. Correcto. Y estamos muy orgullosos que apareciera en nuestra vida y ya digo, entre otras cosas, nos puso en contacto con nuestros amigos de aquí de Mérida. Después viene una chica vasca, que como sabéis es Vasca Navarra, que es una región del norte de España, que incluso hablan un idioma distinto también, como el español, el euskera. Bueno, como aquí en Mérida sí, también hablamos también diferente Maya que todo el resto. Después vienen otra chica de origen coreano, aunque que vive en León. Vienen dos, una del sur, de Córdoba, otro de Alicante. Estos estudian en Madrid, después vienen dos de Valencia. Wow. Y dentro de los tres que vienen de mi universidad, o de las tres que vienen de la universidad, hay una que es puramente sevillana, pero hay otra que es de Ceuta, que sabéis que hay dos ciudades en España, en el norte de África, Ceuta y Melilla. Okay. Esta chica es musulmana, de origen magrebí, y hay otra chica de origen búlgaro. Wow, que estudia con nosotros. O sea, la verdad, qué experiencia. Una auténtica ONU, multicultural, y qué experiencia, sobre todo también para los pobladores a donde van a ir. La verdad que esto es odontología social. Vamos a seguir platicando de esto, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta canción, ¿quién no la ha escuchado? Chicago. Chicago ha estado presente en este programa desde hace mucho tiempo, así es de que Hard to Say I'm Sorry es una canción de Peter Cetera. Él escribió esta canción cuando Peter Cetera formaba parte de la banda de Chicago, y producida por David Foster y liberada en mayo de 1982 del álbum Chicago 16. Yo creo que este álbum lo tiene todo el mundo, ¿no? Es el álbum blanco donde sale Chicago. Buena música, Manuel. Gracias. Ahora sí te estás... le quieres tumbar la chamba a Juan de Dios Rincón, que le mandamos un saludo porque está de vacaciones. Disfruta tus vacaciones, Juanelo. Y gracias a Manolo por estar aquí con nosotros. Déjeme darle una recomendación que es importante. Yo sé, mi querido Antonio, nos visitas desde Sevilla, pero yo le voy a pedir aquí al doctor Rolando que te lleve a comer al restaurante La Mansión. Sí, es un encargo especial, por muy favor, rico, doctor. Sí, yo sí, sé sí, que van a comer muy rico en todas las poblaciones, sí, a donde van, pero... Cabrería. Sí. No es cerdo, ¿verdad? Cabrería, no, es que res. Es acá, res. Sí. Corte bien de allá. Carne. Amigos, La Mansión es un restaurante que tiene 58 años, es un restaurante tradicional mexicano, steakhouse mexicano, tiene platillos originales desde hace 58 años, y que los, por ejemplo, hacen un... consomé de res, oh, qué delicia. Y te lo preparan en la mesa con jerez, con todo lo que debe de llevar un consomé de res. Tienen, por ejemplo, te hacen anafres en la mesa con carbón, unas costillitas marinadas. ¿Te gusta la carne de res? Me encanta, me encanta. Unas costillitas marinadas así delgaditas, sabrosas. Te hacen una salsa, ¿te gustan las salsas mexicanas? También. Hacen una salsa de molcajete en tu mesa y ahí te la preparan. Tú escoges qué grado de picor quieres la salsa. No, es una... ¿Has ido a La Mansión, mi querido doctor? Totalmente, allá en la avenida. Allá en Plaza Solares, sí, en la avenida 49. Soy vecino de ese rumbo. Ahí está, también. Pues además está, te queda hasta cerca. Sí. Te vas caminando a La Mansión, sí, y sería envidiable. Y para desayunar se desayuna muy rico. Ah, también se desayuna muy rico en La Mansión. Vayan a La Mansión, desayuno, comida o cena. Además, usted lleva su botella y no le cobran descorche. Si es tu cumpleaños, tampoco paga el cumpleañero. Tienen 2x1 happy hour de las 5 de la tarde hasta que cierra el restaurante. Así, también a todos mis amigos golfistas, si usted dice que es golfista y escucha Fórmula en los Negocios 2x1 desde las 5 de la tarde. La verdad que tiene grandes amenidades. Es un restaurante de lujo. pero no cobran como un restaurante caro, es de lujo, lo atienden muy bien y tiene muy buena presentación, buena comida para hacer negocios, para citas, para aniversario, llévese a su suegra, llévese al suegro, llévese, sí, ¿no? Es un lugar. Pida una tuna a la mantequilla negra, que está delicioso. Delicio, qué rico se come. Y bueno, tiene estacionamiento techado y además tiene elevador para que no tenga que subir escaleras porque está en un tercer piso en Plaza Solare. Ahí tiene usted, amigos, no pierda la oportunidad de acudir a La Mansión. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Obviamente no en la mañana, pero sí en la comida. ¿En la hora de la comida o en la cena? O en la mañana, si va para allá y diga que te escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos un jugo. Un juguito. Un juguito de naranja para que... Así es. Ahí está. Bien, amigos, nos acompaña el doctor Rolando Peniche Marcín, director de la Facultad de Odontología de la Universidad Anáhuac Mayab, y el doctor Antonio Castaño Seiker, que él es el titular de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universidad de Sevilla y presidente de la Fundación Odontología Social Luis Seiker. Interesante, Antonio, porque me decías fuera del aire que la fundación la inició tu abuelo. No, la iniciamos nosotros, lo que pasa que nos pidieron, que la costumbre en España es que las fundaciones tengan un nombre propio. Ah, correcto. El Corte Inglés, Fundación Arefe, y a mí no se me apetecía poner mi nombre, veía un poco pretencioso. Entonces, bueno, homenajeé a mi abuelo, que ni siquiera era sanitario, estaba en otros campos, pero hizo mucho por los demás y veía lindo el poner el nombre de mi abuelo, que fue cierta manera también un segundo padre. Por supuesto, pensé que había sido la fundación desde tu abuelo, pero enhorabuena, y honrar a una persona tan importante en tu vida, pues creo que es un buen principio. Oye, pero ¿por qué encargarte de los demás? Si a veces con los propios problemas es suficiente, o sea, ¿por qué una fundación? Porque, oye, te estás gastando una lana en llegar acá a Yucatán y traer a la gente y ¿qué te motiva a hacer eso? Pues te diré de forma provocadora que por egoísmo. Ándale. Mira, bueno, ¿egoísmo por qué? Pues sí. Si lo explico lo vais a entender. Me produce tantas satisfacciones que me compensa enormemente. ¿Y por qué me produce tantas satisfacciones? Yo soy médico. En nuestra época había que ser primero licenciado en medicina para hacer la especialidad de estomatología, para dedicarte a la salud oral. Y desde el año 82 que me licencié como médico, después hice medicina de empresa, médico puericultor y finalmente estomatólogo. Pues no he encontrado un acto médico, un acto sanitario tan reconfortante como el que hacemos. Vamos a ver, el ideal, yo creo que cualquier sanitario, cualquier trabajador de la salud, busca que su actividad tenga una rentabilidad social. Muchas veces simplemente buscamos nuestra propia supervivencia laboral, nuestro propio beneficio económico o simplemente tener un medio de trabajo que nos permita vivir. Pero desarrollando esta actividad, después de cerca de 30 años de actividad clínica, aunque no es rentable económicamente, pero ver como esas personas que nunca soñarían con llevar una prótesis dental, por supuesto, con calmar su dolor, con llevar un frente estético, tienen lo que llaman en España el síndrome de los Reyes Magos. Uh-huh. O sea, que te sientes un poco Rey Mago, sientes un poco Papá Noel, ¿no? Personas. Y eso lo sentimos muchas veces a lo largo del día. Y después, esto también nos ha traído tener amigos en los tres continentes. Claro, yo voy a Mérida, claro, y sé que mi hermano, el doctor Rolando Peniche, pues me va a atender estupendamente. Yo voy a Tetuán, en Marruecos, y el doctor Barcani es también otro hermano. Yo voy a la República Dominicana y el doctor Smurdoch, hay una complicidad brutal. Yo voy a Boston y en Harvard me recibe con los brazos abiertos el doctor Swan. Claro, podéis ir desde la costa este al Río de la Plata con los doctores William allí. Qué maravilloso. O en África, ¿no? Pues eso también es maravilloso. Pero fundamentalmente porque recibes más de lo que das al percibir el agradecimiento de las personas por algo que para nosotros, en el, digamos, primer mundo, puede ser anecdótico, pero para ellos es fundamental. Oye, entiendo perfectamente por qué dices algo egoísta, pero qué maravilloso, porque hoy la actualidad del mundo en el que vivimos, pues si no nos hacemos cargo nosotros, ¿quién? ¿No, doctor? Sí. Y esa filosofía también de la universidad, de acercarse, porque yo estoy seguro que ustedes son los que empujan al gobierno para que dé, para que ponga, y qué bonito esa unión cuando todos coinciden y terminan en una función de esta naturaleza, ¿no? Pues hoy la jornada arranca, y así lo hemos hecho las veces anteriores, con un curso de inducción. Correcto. Y hoy habían 40 gentes que vamos a participar. Y realmente el ambiente de ayuda, de la actitud de los jóvenes profesionales, la mayoría de ellos ya son titulados, algunos con posgrado, ves esa actitud de gusto por participar. Claro. De manera voluntaria, más allá del tiempo, no, yo soy empleado o soy haciendo mi servicio social o algo, no, yo ahí voy dar. Y voy. Es y, correcto. Y también van a ir alumnos para participar en esto de la misma manera, ¿no? Mañana claro. Salimos ahorita, directo. Ahorita nos platicas, doctor, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Somebody Like You se llama esta canción de este grupo 38 Special, se llama esta banda sureña de rock. Buena música, Manolo. Ahora sí que para ser tu primer día cubriendo vacaciones, te felicito, nos pusiste buena música. Esta Setter in Numbers es el álbum de 38 Special donde incluyeron esta canción. El primer sencillo, Somebody Like You. Buena música, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Yo sé que la mayoría de ustedes que nos escuchan van en su automóvil saliendo de trabajar, cerrando el negocio, ya rumbo a su casa. Probabilidades de lluvia, hizo calor, un día esplendoroso, muy brilloso, pero tenemos pronóstico de lluvias dispersas. Muy tranquilo el Atlántico hasta ahora con la temporada de huracanes. No hemos tenido ni uno, bueno, uno al principio, allá por junio, allá cerca de Florida, pero de ahí en fuera todo ha estado en el Pacífico, pero pues hay que mantenerse informados de las noticias meteorológicas y de las indicaciones de las autoridades. Por lo pronto, quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que es importante. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? ¿A qué me refiero? Ya olvídate de los relojes checadores tradicionales. Con On The Minute, este software desarrollado aquí en Yucatán, tus colaboradores van a registrar sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtienes información certera y confidencial. ¿No le gustaría a usted, mire, entrar al mundo de la tecnología dándole una satisfacción a sus trabajadores? Pues On The Minute, déjeme decirle que es desarrollado aquí en Yucatán por una empresa National Soft, 100% yucateca, y que ha trascendido fronteras y que ha sido galardonada, es el premio al mejor software del área laboral a nivel nacional, calificado por esta revista InfoChannel, que es una de las revistas más importantes que habla sobre tecnologías de la información, y NationalSoft, pues amigos, son amigos nuestros ya desde hace buen rato, y ellos fueron galardonados. No pierda la oportunidad de comunicarse con ellos, están aquí, y aquí desarrollan el software que trasciende fronteras. 941-5077 y 941-5676. Métete también o escríbeles ventas@nationalsoft.com.mx. La verdad que es un orgullo, y también les comento, por acá va pronto, yo creo que un par de semanas, estamos platicando otra vez con nuestros amigos de Canieti, porque vamos a tener otro grupo de empresas de tecnologías de la información para que vengan a platicar con ustedes. Qué importante, amigos, es hablar de la innovación, la tecnología. Y bueno, ¿qué le puedo yo decir? Ya saben que aquí nos encanta la tecnología. Y también déjeme decirle, hablando de tecnología, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste han invertido en estos equipos que verdaderamente es maravilloso, de alta tecnología, todo para el bienestar de usted. Mire, tienen este tomógrafo de 128 capas, que híjole, bueno, ustedes que son doctores, 128 sí, capas, es. Te ve hasta los pensamientos, sí. Doctor, ¿no? ¿Es? Así es. Es un equipazo, los equipamientos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía, acaban de inaugurar la oxigenación hiperbárica, que también qué importante para los tratamientos y enfermedades. Mire, vaya con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, calle 60 entre 35 y avenida Colón, enfrente del Hyatt. Y además ellos los puede escuchar, vienen los miércoles cada 15 días aquí a Fórmula en los Negocios. Le toca este miércoles a nuestros amigos del Centro de Especialidades, siempre con temas importantes para usted. Pero bueno, Laura Alcalá, con los doctores, ¿con qué cerramos? Porque ya vamos al último del programa. Claro que sí, Robert. Pues más que nada recordar a nuestra audiencia en los lugares en donde van a estar, que mañana ya inicia esta brigada, martes 21, en Cacalchen. De allá todos los días hasta el viernes se van a Mococha, luego a Concal, a Cisantún. La próxima semana, empezando lunes, van a estar en Chumayel, luego Tecash, luego Chancón, sí. Luego el Cuyo y finalmente con Río Lagartos. Así es. Y bueno, aquí lo importante es, creo que el doctor Antonio tiene un mensaje muy importante, sobre todo para los empresarios. Sí, los empresarios de esa zona. Que quieren aprovechar esta oportunidad para hacer espléndidos y apoyar a esta noble sumarse, claro. A esta noble causa, que como bien dijo el doctor al principio del programa, que por la boca es donde pueden entrar la salud o la enfermedad, y tener una boca saludable es tener una puerta de tu casa bien puesta y bien saludable, porque pues a fin de cuentas, y nos lo ha dicho acá varias veces, le mando un saludo al compadre Víctor Gámez, que también es dentista, que probablemente igual le va a interesar unirse a esta brigada. Bueno, no sé, ya creo que ya tienen a ustedes el personal allá. No, sin embargo, pues sí, la verdad, claro. cualquiera que quiera venir a ayudar, yo creo que es una oportunidad adelante, muy claro. Interesante. Esto es incluyente. Claro. Ah, perfecto. Entonces, el que se acerque, para que dedique su tiempo, un día, sus conocimientos. A lo mejor no a todas las poblaciones, pero... No, pero mira, por ejemplo, a mí se me ocurre, van a poblaciones grandes como Tecash, como el Cuyo. ¿Sí? Son poblaciones ya, Río Lagarto, son poblaciones ya más o menos grandes, bueno, quizás de 50,000 habitantes o menos. Pero los propios empresarios de aquella zona, que permitan que sus trabajadores vayan a la sí, brigada, así es de muy simple. Importante, o que los lleven con un camión y tengan la posibilidad de hacerlo. Antonio, creo que esos son los mensajes que hay que mandar. Por supuesto, Roberto y Laura, habéis tenido una buena idea de que yo me atreva, yo por el proyecto no tengo ninguna vergüenza, ninguna pena, claro, de pedir por el proyecto. Entonces se me ocurre que si el empresario de cualquiera de estas localidades, del Río Lagarto, del Cuyo, tal, accede a que sus trabajadores vayan, después podrán evitar que tengan problemas de infecciones, de dolores, que falten al trabajo. Y mayores ausencias, claro. Pero además yo les pediría un esfuercito un poquito mayor. Si colaboran algo en la medida de sus posibilidades, a lo mejor un dólar que den permite que se haga un tratamiento, porque da para la anestesia. Los recursos, el resto de material lo ponemos nosotros, los recursos humanos también, el entusiasmo también, pero todos los años nos pasa que llega un momento que se acaba el material. Sí, que se gasta el son material. Muchas personas. Entonces, tanto el empresario, la persona que quiere ayudar en un proyecto tan bonito, ¿cómo se me ocurren los mismos compañeros cirujanos dentistas que tengan material, que quieran claro. aportar material? Por si quieran donar, claro. Pues todo será bienvenido y serán compatriotas, bueno, personas, seres humanos que se van a beneficiar de este proyecto. No, y haremos una mejor sociedad, doctor, y seremos un mejor país y seremos mejores seres humanos, porque, repito, nos tenemos que hacer cargo. Si no somos nosotros, no va a venir nadie a hacerse cargo de lo que tenemos que hacer. Donde yo estoy seguro, todas estas comunidades escuchan el programa y habrá muchos interesados. Un teléfono, doctor, donde se puedan comunicar para saber horarios, para saber a qué horas van a estar y qué días en cada población. Pueden hablar al 942-4800, extensión 680 o 681. La brigada, a excepción de mañana, que es la inauguración, está programada la asistencia de las autoridades de la Secretaría de Salud. Empiezan a las 8 de la mañana, pero mañana es a partir de las 10. Aunque yo estoy seguro que a través de la Secretaría de Salud también está muy difundido 100%, en estas poblaciones lo que se está haciendo. ¿No? ¿Puede repetir nuevamente el teléfono? Es el 942-4800 con la extensión 680 o 681. Correcto. Pues muchas gracias. La verdad que ha sido un programa sensacional. Que no sea la última vez, doctor. Gracias. Rolando, muchas doctor gracias. Rolando Peniche Marcín, director de la Facultad de Odontología, y el doctor Antonio Castaño Seiker. Muchas gracias. Y bueno, pues desde Sevilla, qué bueno. Y te gusta Mérida, es linda, se me come encanta, bien, la gente linda. Me encanta, siempre estoy a gustísimo, pero me voy a traer finalmente, bueno, quería por un lado recordar la labor magnífica de la Secretaría de Salud que hace la doctora Margarita Betancourt, también un elemento clave en este proyecto, así como Alejandro Cámara, que lo hemos nombrado ya como enlace entre España y el Yucatán. Y pues quería cerrar con un reto. A ver, ustedes los mexicanos son gente valiente. Intentamos que de aquí a 6-7 años conseguir caries cero para el Yucatán. Órale, va. Vamos a intentarlo. Lo hacemos, platicamos acá con mis. Venga, yo me sumo a eso. Venga, ese puede ser el reto. Bien, bien, gracias, doctor. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.